hay sacrificio. Viendo todo nublado, eso es el principio. Nadie cacha la visión al inicio, hasta que caen los beneficios. Viviendo de expresarme, no puedo desmotivarme. Tiempos difíciles no van a arroparme. Yo soy de PR, no puedo dejarme. No soy muy social, no sé comunicarme. Muchas tentaciones, no puedo distraerme. El compromiso conmigo, no puedo fallarme. Para proteger el aura tengo que alejarme. Yo contra yo, ¿quién va a ganarme? Ni las pastillas hacen que me calme. Soy el único que puede desarmarme. Soy el único que puede destruirme. Esto no es una historia de superación. Esto es Kobe con el afro, pásame el balón. Aprendí a jugar mejor bajo presión. A no tener emociones para tomar una decisión. Yo no puedo, no conozco esa expresión. Pásame un lápiz, prende el micrófono. Estar en paz con uno es la intención. Voy pa' la calle más y dame tu bendición. Acepto la vida como venga y dejo que las cosas pasen. Sabiendo mi propósito, lo intento que fracase. Compito conmigo mismo sin importar lo que los demás hacen. Doy lo mejor de mí y aunque no he sido perfecto, no me compare con nadie, todo el mundo tiene su trayecto. A cualquiera le llega su momento. Hasta influencer sin talento. Estoy en la mía, yo ni comento. Porque si no, no me concentro. Es de la vida si no hay libertad. La mente es una cárcel más. Respetar al otro es vivir en paz. Recibir lo que tú das. Quieren saber de dónde saco mi creatividad. Cabrón de la necesidad. De la sonrisa de mi mamá. Y un par de cosas más.